así que haremos lo que podamos. Y que la semana que viene vacaciones, que son las fiestas del barrio, de aquí del barrio La Magdalena, y ahí estaremos el concierto de Radio Topo el sábado 22 en la pista patinaje del Paseo Chagaray. No faltéis. Ni al resto de las fiestas. Y venga, vamos a ir ya casi comenzando el programa, o comenzando ya. Como siempre, con el grupo que acabamos el programa pasado, del Estado Siempre, y nos fuimos hasta Logroño, con Oscun Rajot. Así que empezaremos con ellos, y con su tema eliminado de su primera demo. Pues venga, que empezamos en Novedades Decadentes ya. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y venga, empezamos muy a tope con X2000, su nuevo EP, Gótico Tropical, desde Göteborg, Suiza, Suecia, y dos temazos que son ultra cortos. Sus padres. Seguimos con más cosas súper guapas. El adelanto de Lucta, Eterna Lota, será nuevo LP en junio. Dos temazos también que son súper cortos. Decir calvo, fascista, ultraderecha, pues, un tío del sistema. Esto no me importa. ¿Sabéis? Lo peor que me pueden decir a mí es que soy calvo, fascista, ultraderecha, pues, un tío del sistema. Calvo, fascista, ultraderecha, pues, un tío del sistema. Vamos con más cositas nuevas del mes pasado. Spirit of Love, su cinta promo. We'll be right back. Y nos vamos hasta Melbourne, Australia, con el nuevo trabajo de Serpent del marzo pasado. Cosas nuevas desde Milán, Italia, lo nuevo de Lulu Insins. We'll be right back. vamos ya con la sección Mini Vintage. No es mitad de programa, pero casi, o como si lo fuera. Y hoy en nuestra sección de Mini Vintage, en el Novedades Decadentes, pues The Clyde, desde Tokio, Japón, formados en el 82, pues un clasicazo del hardcore japonés. Y vamos con su EP del 84, de Billy S. Combat Area. Pues eso, hoy The Clyde en el Mini Vintage de Novedades Decadentes. Con más cositas nuevas, Alienator. We'll be right back. Sí, sí, sí, sí, más cosas nuevas. Chemical Triad, su demo de este mismo mayo. Fascistas, xenófobos, racistas, machistas, aliados de Putin, hijos de Franco, negacionistas. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Vamos con más cositas nuevas. Los Greatest Hits de Grip desde Houston, Texas. Vamos a seguir por Estados Unidos un rato. Y esto es Good Peace, desde Portland, Oregón, con Your Own God, de este mayo pasado. Don't check! Seguimos por Estados Unidos, nos vamos a New Jersey. Y esto es el nuevo EP de School Drugs, Disposition. Es un yo, pues casposote, de provinciano, del 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. Novedades decadentes. Vámonos hasta Filadelfia, Pensilvania, con el adelanto del nuevo trabajo de Execution Max, que saldrá en agosto. Almost There. I hear the birds. vamos con más cositas guapas nuevas. Lo nuevo de Kaizers, que ha salido este mismo junio, ahora mismico. Músicas nuevas, un poquito de electrónica popera con adelanto de Trite 95 desde San Diego, California. We all want to be somewhere, so we all have to start.

acordaros que el martes que viene no va a haber novedades decadentes, que nos tomamos fiesta y que nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, esta vez desde Palma de Mallorca, Las Desenterradas, Danzando en el Caos. Y que un besazo y que esto ha sido Novedades Decadentes. En Radio Topo. La estirpe de